La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijo. La lucha que nos parió. Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos, saliendo por FM de la Azotea, saben todos, grabando en la casita. En esta ocasión, el jueves, estamos grabando acá en Santa Fe 2946, en la Casa de los Organismos. La semana pasada estuve solito, ¿por qué? Porque estaban de viaje los compañeros y las compañeras, porque habían ido a la sentencia de Mazzaferri, ya están de vuelta, así que le doy la bienvenida a Eleonora Lais. ¿Cómo le va, compañera? Bien. Me causó gracia lo de solito, pobrecito. O sea, en realidad salió casi todo acompañado, porque pasamos toda la nota de César Román, que donde explicaba lo que era la causa y qué sé yo, así que apenitas, un poquito solito. ¿Cómo va? Bien, todo bien, nos fue muy bien, fue una experiencia bastante gratificante respecto a lo que tiene que ver con todo el trabajo que se pudo hacer tanto en Concepción del Uruguay como en Paraná, y donde pudimos hacer muchas entrevistas a diferentes personalidades que tuvieron diferentes grados de responsabilidad en el acompañamiento de la causa en el juicio por los 20 años que se le dieron de sentencia al represor Mazzaferri. Bueno, vamos a empezar a desglosar y a contarle a la gente lo que fue la sentencia, cómo lo vivieron ustedes saliendo de acá de Mar del Plata, y básicamente cómo fue, por ahí lo que no se puede explicar en las notas que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Digo, en primera instancia, la sentencia se leyó en Paraná, ¿no? Claro. Mucha gente nos preguntó porque no se entendía, porque no ha pasado en realidad en otros lugares del país. La sentencia se leyó en Paraná, en el juzgado federal de ahí, que quedaba en pleno centro, cerquita de la diagonal, de pleno centro paranaense, pero los sobrevivientes decidieron esperarla en el lugar donde habían ocurrido los hechos, que es el lugar donde todavía muchos de ellos siguen viviendo, que es en Concepción del Uruguay, a aproximadamente 300 kilómetros de Paraná. Entonces, nosotros decidimos ir a Concepción para acompañarlo a César Román, que en realidad era la persona que nosotros queríamos acompañar, porque aparte la idea era contar desde audios, videos y fotografía la historia de César, y que la historia de César se convirtiera en la noche del mimeógrafo, con la intencionalidad de que el documental que estamos firmando llegue a su final, contando cómo es para una persona que ya no vive más en esa provincia, y todo poder sostener un juicio tan importante como fue la causa Arguindegui en principio, y sus derivantes, en este caso con la sentencia Mazzaferri. Hay que decir que se le llama o se le puso el título de la noche del mimeógrafo. Inclusive había algunas compañeras con una remera que se vio en los que quedamos, que seguimos muy de cerca por redes sociales, vimos que había algunas compañeras con una remera de la noche del mimeógrafo, que llevaba ese título o esa referencia a raíz de que el secuestro, y lo contó César la semana pasada en la nota que le hicimos, que el secuestro de los compañeros estudiantes secundarios esa noche tenía que ver con la búsqueda de un mimeógrafo, ¿no? Sí, no obstante, igual el mimeógrafo nunca apareció. Así que, en verdad, ni ellos mismos saben quién tenía el mimeógrafo. Me parece que es un dato para aclarar que los desaparecidos no eran solamente estudiantes secundarios. Estudiantes secundarios eran tres y el resto eran compañeros más grandes que pertenecían a diferentes organizaciones. En el caso de César y otro de los compañeros que eran de las juventudes estudiantiles, pertenecían a organizaciones guevaristas que recién estaban empezando a surgir en el pueblo, pero el resto de los compañeros que eran más grandes, 10 años más grandes que ellos, tenían militancia en otras organizaciones. Hay que decir que la edad de los chicos que fueron secuestrados rondaba entre los 25 o 26 años y los 17. En ese rango etario fue el secuestro de esos chicos en Concepción del Uruguay. Los más jóvenes eran los que sí estaban aún cursando el colegio secundario. Sí, y la noche del mimeógrafo sale a través de un proyecto que hacen unas compañeras que también trajimos el material para compartir, que son docentes de los colegios secundarios, de un colegio secundario en particular, que es el Colegio Normal, donde estudiaba César Román, y que son estas docentes las que a través de la de Jóvenes y Memoria, el trabajo de la comisión, de la Comisión Provincial por la Memoria, decidieron llevar adelante una serie de actividades en el lugar que, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Porque una provincia totalmente feudal, con un gobierno que siempre fue peronista y que en ese sentido hoy, en la actualidad, podríamos decir que está un poco, entre comillas, mejor parado que las otras provincias que tienen gobiernos macristas, ¿no? Pero que tampoco son un canto al socialismo, ¿no? Están gobernados por gente del PJ, con todas las implicancias que tiene haber sido siempre el PJ en una provincia como Entre Ríos. Iba a decir un pejotismo clásico, ¿no? El pejotismo del norte argentino. Digo el norte no para diferenciarlo, sino por ahí para marcar ese nepotismo que vos decías, claro, que existía en muchas provincias en general. Allá nos encontramos con la sorpresa que cuando nosotros esperábamos mucha gente en la puerta del lugar del Consejo Deliberante, donde se iba a esperar por pantalla gigante la sentencia, y éramos los primeros en llegar, y después llegó César y éramos solamente nosotros, y fue como un poco preocupante. Ahí salimos a hacer un poco de notas con César por el centro clandestino donde él estuvo detenido y por una de las escuelas en donde él fue alumno, y también nos sorprendimos cuando pudimos hablar con los alumnos que estaban en el recreo y nos contaban que en verdad ni siquiera sabían algunos de ellos que había habido una dictadura, y los otros, porque pudimos ir a filmar hasta el pupitre donde César estaba sentado, tampoco sabían que César u otros compañeros habían sido secuestrados siendo estudiantes de ahí. Lo extraño es que en ese lugar, una escuela bien de pueblo, con un patio enorme, estilo colonial, había una placa que relataba lo que ahí había pasado, pero ninguno de los estudiantes la había visto en ningún momento, lo cual habla de una falencia muy grande, no solo de los directivos, sino de los docentes, ¿no? Te iba a decir eso, más allá de los chicos, de no preocuparse por ahí los alumnos en averiguar lo que pasó y lo que significa esa placa, también, este tipo de cuestiones alimenta el silencio por el cual, en contra del cual uno lucha, y no es un dato a diario, ¿no? El hecho de que el docente diga, qué sé yo, en un día, unas horas libres, unos minutos. Digo, muchachos, ¿saben de qué se trata esto que está acá? No es un dato menor, Maxi, discúlpame que te interrumpa, que quien pasaba la información de César y de sus compañeros era el preceptor, que está denunciado en la causa y que lamentablemente falleció. Ante la pregunta que nosotros le hacemos a César en el documental, donde le preguntamos si él volvió a la escuela, él nos explica que no. Claro, ¿cómo iba a volver si su preceptor, claro, era el que pasaba el informe a inteligencia? Claro, claro, es imposible volver a... Imposible. De hecho, cuenta en la nota que hicimos la semana pasada, que salió la semana pasada, César cuenta que tuvo que volver a otro colegio, pero ese año lo termina perdiendo y demás. Contame un poquito, hubo dos sentencias en la semana. Antes de irnos a la primera pausa, vamos a hablar un cachetito, aunque sea de la sentencia de Mendoza, que fue sumamente importante también. Pero el programa en sí va a estar dedicado casi en su totalidad a la sentencia más aférrea, o la causa de la noche del mimeógrafo. Quizá va a quedar algo para la semana que viene, pero más allá de lo que vayamos escuchando, me interesa que vos me cuentes, tantas sentencias en la espalda, como quien dice, cómo fue vivir una sentencia, no en un lugar fuera de Mar del Plata, porque digo, calculo que no variará en lugares, en metrópolis grandes como las, como Mar del Plata. Sí, como fui a vivir una sentencia en un lugar en donde parte de ese pueblo no sabe ni lo que pasó, y en donde ustedes estaban esperando, por ejemplo, el resultado con los compañeros a 70 metros, 80 o 100 metros del lugar en donde el profe César Román y el resto de los compañeros había sido secuestrado. La verdad que fue raro, porque en lo particular yo nunca viví una sentencia donde no estaban los represores. Así que fue extraña la situación, si bien comprendo que para ellos era muy importante, y yo creo que es importante defender la territorialidad de los juicios donde ocurrieron los hechos, porque si nosotros nos vamos siempre a las capitales para llevar estos juicios, como va a ser ahora la situación del juicio de Olavarría, de Montepeloni, terminamos de alguna manera sacándole la identidad al lugar. No es lo mismo que los juicios se lleven adelante en el lugar donde ocurrieron los hechos, que sean en una ciudad lejos donde no les es propia esa historia. Me parece que hubiese sido muy diferente si se hubiese podido llevar a cabo el juicio Mazzaferri ahí. Muchas cosas raras, no sé, estábamos en el Consejo Deliberante, había un catering, el Consejo Deliberante había mandado. El Consejo Deliberante, porque es el lugar donde se armó una pantalla gigante, claro, en donde se pudo ver, ¿no? Sí, adentro del Consejo estábamos, vino bastante gente para el momento de la sentencia, pero bueno, era raro, había un catering, nosotros por ahí tenemos una lectura diferente, y también en los momentos que Mazzaferri hablaba, todo era raro porque era a través de una pantalla donde se lo veía hasta con una mala imagen, así que fue extraño, la verdad. Porque pasa eso de, no sé decirle la presión del público, por decirlo de alguna manera, o esa cuestión de estar ahí en el juicio, en el momento, en el lugar, que me parece, no sé si fundamental, pero es importante para los compañeros. Y también para que Mazzaferri, a la hora de decir, porque lo escuchábamos a lo largo de la semana en el FM de la azotea, pudimos pasar parte de los audios de lo que fue la partecita de lo que fue las últimas palabras de Mazzaferri, con un cargado, un cinismo increíble. Sí, responsabilizó particularmente a los padres de los chicos por no haberlos buscado, según él, y a los mismos chicos que estaban detenidos los responsabilizó de su detención, ¿no? Un personaje siniestro, sin duda, no distinto a los demás, y por suerte con una edad para poder purgar los 20 años de condena que le esperan. ¿Qué viste con respecto a eso, ¿no? 20 años de condena. Desde acá yo hablaba, le cuento a la gente que estábamos comunicados vía redes sociales y por mensaje y demás, y cuando me mandaron la condena, yo al menos de acá sentía un sabor agridulce, ¿no? El decir, claro, bueno, fue condenado, los veían las imágenes a los compañeros ex detenidos que estaban contentos, que se abrazaban y demás, pero también pensaba, digo, 20 años, digo, el tipo estuvo, fue el encargado, nada más ni nada menos, de todo el grupo de tareas que funcionaba en ese lugar, y nada más que 20 años. Sí, sí, hay que decir que la sentencia fue en el marco del terrorismo de Estado, en el marco del genocidio, eso es muy importante, pero la nota que traemos para este programa, que es de uno de los abogados querellantes, explica específicamente este tecnicismo, porque nosotros esperábamos una cadena perpetua. A veces la gente va a decir, pero ¿qué diferencia hay? Y sí, hay diferencia, porque cuando nosotros ya no estemos en este mundo, los que va a contar la historia va a ser lo que quede escrito. Y no es lo mismo una condena de 20 años que una condena a cárcel por prisión perpetua. Para cuando la historia cuente la historia, valga la redundancia, y ninguno de los que somos parte estemos acá, lo que queda escrito va a ser la realidad de lo que sucedió en estas sentencias, que por ahí nosotros estamos acostumbrados porque venimos de una democracia joven, dentro de todo, y donde todavía tantos unos como otros estamos vivos. Pero cuando la historia pase, lo único que va a quedar es lo escrito. Por eso es tan importante el tema de documentar como sea, de documentar cada actividad desde la herramienta que uno tiene. A veces, seguramente a nosotros nos hubiese gustado tener la posibilidad de poder grabar, filmar con mejores equipos, o inclusive con profesionales, y no hacerlo de manera hasta casera, si se quiere. Sin embargo, lo único que queda es lo tangible, porque con el tiempo también los recuerdos se van contaminando, así que tiene que quedar todo lo que se pueda, quedar documentado de alguna manera. Es por eso la importancia, a veces uno resalta algo, y es súper interesante lo que planteas, a veces uno resalta esto de la alegría o la importancia de que un magistrado, y yo, a mí siempre se me viene a la memoria lo mismo, y perdonen que sea reiterativo, que fue la sentencia leída a Checolás en La Plata, porque si no me equivoco fue la primera vez que se juzga a un genocida en el marco de un genocidio. Digo, vos podés, te pones a pensar, bueno, es lo mismo, digo, si es genocidio, desaparición de personas, si la condena sigue siendo cadena perpetua, no es lo mismo, porque el registro que queda, bien como dice Leonora, el registrado escrito, que dentro de 70 años o 100 años alguien podrá buscar, va a decir que Checolás fue condenado por ser un genocida, no un tipo que secuestraba personas, y hasta a veces confundirlo con un delito común. De hecho, la abogada representante de Abuelas, que es la abogada querellante en el centro clandestino de detención del IPP, que es una maternidad que funcionó de manera clandestina, también hace referencia a este tecnicismo, siendo de que ellos entienden que los jueces no dan cadena perpetua porque los compañeros sobrevivieron todos, no están desaparecidos, claro. Pudieron sobrevivir, y esa sería la explicación técnica. De todas maneras, yo creo humildemente que es un error, para mi punto de vista, ¿no? No digo que hayan hecho mal el trabajo, sino que no es lo mismo una condena que la otra. De hecho, esta cuestión agridulce que yo mencionaba al principio tenía que ver con esto. Yo también coincido con que es un error este punto, digo, que resaltabas vos. Ele, vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa, déjame cambiar un cachitito de tema porque me parece interesante. Durante la semana pasada también se dio a conocer la sentencia en Mendoza, en lo que se conoce como la megacausa Mendoza, o el juicio a los jueces, porque había 4 ex jueces federales involucrados en esta causa por la cantidad de ex integrantes del Poder Judicial, que llevaba este título de el juicio a los jueces. 12 condenas a perpetuas, entre ellas la que se encuentran los jueces que fueron partícipes y actores centrales de la dictadura. Los delitos de lesa humanidad juzgados incluyen la apropiación de una menor, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos. Una sentencia histórica que logra justicia y marca el camino para juzgar a los partícipes civiles del genocidio, dice el informe. Esto fue en la capital mendocina, se vivió la semana pasada el final de un juicio emblemático. Tras 3 años de audiencias y testimonios, se lograron 12 condenas a prisión perpetua a militares, policías y jueces. La denominada megacausa refiere a la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad que se debatieron entre el 17 de febrero del año 2014 y en el cuarto juicio de Mendoza. Allí se dieron 215 jornadas cargadas de testimonios de sobrevivientes, abundantes pruebas y diversas intervenciones. Es el juicio oral más importante de la provincia y un juicio histórico para todo el país, que juzgó a 28 implicados en el genocidio. También dentro del marco de genocidio fue la sentencia en la capital mendocina. Los delitos juzgados incluyen la apropiación de una menor, la nieta restituida Celina Manrique Terrera, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos con más de 200 víctimas. Estos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de la policía de la provincia, los responsables de las torturas en la penitenciaría provincial y jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyeron en cómplices civiles del genocidio. Se le llamó el juicio a los jueces porque los condenados fueron, parte de los condenados, fueron los ex magistrados Otilio Romano Ruiz, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo, quienes estaban acusados como partícipes primarios en los delitos porque los hechos que no investigaron desembarcaron en desapariciones de personas, fueron juzgados como actores centrales, igual a cada uno de los represores. Esto es fundamental. Digo, cada uno de los jueces de los jueces, perdón, fue juzgado de la misma manera que los partícipes directos, por decirlo de alguna manera. Y también, disculpame que te interrumpa, Maxi, el precedente que esto deja para las ciudades como la nuestra, que viene luchando contra los jueces, como el caso de Hoff, para lograr su destitución por las mismas causas, ¿no? Así que fue muy festejado. Y hubo una persona muy especial en esa sentencia, hoy ya jubilado. En esa sentencia estaba Rosansky, como parte del público, como uno más, que recordemos que fue el juez que condenó por primera vez a un represor, que fue Checolás, como en el marco del genocidio, y que al mismo tiempo que se condenaba al represor, estaban los compañeros de la Asociación de Detenidos con la foto de Julio López, diciendo que Julio estaba desaparecido, y aunque muchos querían decir que Julio estaba en la casa de una tía, los ex detenidos gritaban ante todos los medios que le prestaran atención. Yo estaba ahí, y me acuerdo totalmente cómo lo viví. Los ex detenidos estaban desesperados para que los medios les dieran pelota, a pesar de la condena, y gritaban que por favor los escucharan, que no había tiempo para buscar, que tenía que ser ya, que no se había ido a la casa de una tía, que estaba desaparecido y que lo había desaparecido Checolás. Recordemos que en esa causa que menciona Eleonora, que fue Rosansky uno de los jueces, había sido testigo fundamental para la condena de Checolás, y que después, a posteriori, ya con Julio López desaparecido, hay una especie de, no sé si se llama adelantamiento o casi de chiste, entre comillas, de Checolás, en donde aparece en otro de los juicios con un papelito, se lo puede sacar una foto de arriba, no voy a recordar el medio en el cual le sacaron la foto, pero se lo saca con un papel en donde dice Jorge Julio López, el papel casi socarronamente y hasta casi autoproclamándose, ¿no?, ser el responsable de la desaparición del compañero. Y siempre, de una u otra manera, cada juicio y cada condena nos termina trayendo a Mar del Plata, ¿no?, porque estamos a días de esperar la última pausa que nos queda para saber qué va a pasar con el destino de Checolás. Es el último juicio por el cual los jueces se tienen que expedir respecto a su prisión domiciliaria. Recordemos que si esto realmente sucediera, porque viene zafando en las 7 causas anteriores, ya le dieron domiciliaria, nos queda solamente esta, y volvería nuevamente a su casa del Bosque Peralta Ramos, lo cual para Mar del Plata no sería un dato menor. Si bien hay que reconocer que la situación ha cambiado mucho, y no tenemos las mismas garantías constitucionales, inclusive, para ir en búsqueda en un escrache, para buscar la conciencia social y popular. Sabemos que si realmente se concreta que manden a Julio López a Mar del Plata, va a ser, perdón, a Checolás. Me quedé pensando porque, como decíamos, que todo tiene que ver con todo. Tenemos que recordar que la poca y nada de información que hay con respecto a López lo trae hacia Mar del Plata también, hacia personas que dependían de Checolás y que también viven acá. Para que podamos comprender, nosotros tratamos de explicarle en Paraná a los compañeros de allá cómo es la realidad de Mar del Plata. La realidad de Mar del Plata es muy particular y muy distante y diferente a casi todos los lugares del país. A veces, militando acá, uno no toma la concepción, no tiene verdadera idea de dónde estamos. En muchas cosas estamos en la boca del lobo, casi todo el tiempo. Hay que recordar que, para ir cerrando el bloque, que Rosansky, su jubilación precipitada, sí, tuvo que ver con una persecución judicial muy grande que tuvo a partir de ser designado como uno de los jueces de la causa CNU, ¿no?, de la causa CNU en La Plata. A partir de ahí hubo una persecución brutal. Y de hecho, por eso se tuvo que jubilar. Tal cual, liderado inclusive por Julio Piumato, ¿no? Piumato, digo, un sindicalista de judiciales que no paraba de meter denuncias falsas en contra de Rosansky, que se terminó cansando casi y renunciando a su cargo de juez antes de que arranque el juicio a Zenú, que se veía dilatado porque los jueces excusaban y cuando se había conformado un tribunal se generó esta persecución brutal. También recordar con Rosansky. Que Rosansky fue uno de los jueces en el juicio a Von Bernick también, que es el único cura que tenemos detenido por haber participado del terrorismo de Estado, sabiendo que hay tantísimos otros. O sea que, digamos, pagó un precio muy alto por estar de este lado de la vereda, donde todavía hoy se sigue quedando, mostrándose como uno más, ¿no?, de nosotros. Sí. En la sentencia, como alguien dentro del público. Para ir terminando y irnos a una pausa, digo, me parece que lo que deja la sentencia de Mendoza es una confirmación, ¿no?, que se puede ir en contra de los jueces. Lo que hace falta es tener una determinación política y que el Poder Judicial realmente intente y quiera ir en contra de quienes fueron cómplices de la dictadura y son los responsables judiciales, en este caso, de la desaparición de nuestros viejos. Y básicamente porque también acá hay un robo de identidad, ¿no? Y que quizá muchos de ellos saben también el lugar en donde están nuestros hermanos que estamos buscando. Quizás no, seguramente que lo saben, porque de ninguna manera se podrían haber dado las apropiaciones si los jueces no hubiesen estado de la mano para truchar papeles, etcétera, ¿no? Yo, antes de irnos, para ponerle un marquito un poco más, si se quiere, frívolo, imagino que en el séptimo piso de tribunales no ha caído muy bien esta sentencia. Estás escuchando La Lucha que nos parió. La Lucha que nos parió.